con motivo del Día del Songun, el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo insertó en su sitio web de Internet 4 por la independencia en el mundo, de entre el informe sobre las labores del Comité Central presentado por el mariscal Kim Jong-un ante el 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea.